Cuando supo Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y, abandonando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, ciudad del litoral en los límites de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliese aquello que escribió el profeta Isaías, quien dice así: Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz, y a los que moraban en la región de la sombra de la muerte, una luz los comenzó a alumbrar. Desde entonces se puso Jesús a predicar, diciendo: Arrepentíos, porque ya viene el reino de Dios.